Iglesia Emaús, caminando con Cristo. ¿Quién tiene Facebook? ¿Todos tienen Facebook? ¡Madre mía! ¿Quién? ¿Antonio no tiene Facebook? Pues hay que hacer un Facebook. ¡Qué barbaridad! Hay en Facebook, como en todos los adelantos en general, técnicos, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hace unos días en Facebook, que en Facebook la gente suele poner lo que piensa y lo que siente y lo que dicen, leí un comentario de un pastor que me llamó mucho la atención. Y lo voy a literalmente, lo voy a leer. Dice: el verdadero evangelio es ayudar a tu prójimo. El mundo quiere ver hechos en nosotros. Dar de comer al pobre, ayudar al hermano, etcétera. Este es el verdadero evangelio de Cristo, el sacrificarnos por nuestro prójimo y dejar de mirarnos tanto nuestro yo. Este era el comentario. Y os quiero decir que no puedo estar más en desacuerdo con este querido, bueno, no lo conozco muy bien, pero querido hermano. La palabra evangelio aparece en las escrituras 115 veces, ¿vale? 115 veces aparece la palabra en el original griego, evangelos o evangelion, y aparece 115 veces en la escritura y en ninguna de ellas se dice algo parecido, algo como que el verdadero evangelio sea dar de comer a los pobres, tener misericordia de los... Tener misericordia, sí, pero tener compasión y proveer y dejarse el verdadero yo. Hoy en día este mensaje está muy de moda. Y ahora que nos acercamos a las Navidades, más se va a poner más de moda. Este mes es el mes de la solidaridad fingida o no. Bueno, por lo general fingida. Y es un mes un poco vomitivo y pasteloso en ese sentido. De eso suena también que el mensaje tenía como 200 likes, una cosa así. Me gusta, me gusta, me gusta. Y eso, como el clamor por Sodoma, por el pecado de Sodoma, hizo subir mi indignación de punto. ¿En qué está pensando la gente? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y si la gente no tiene claro qué es el evangelio, es porque nadie se lo dice, supongo. Y porque lo que se dedican a escribir en Facebook son cosas como esta. Como digo, está de moda ser solidario y ser bueno en estos tiempos en los que se ha santificado a Teresa de Calcuta, en los que los perros y los toros tienen más dignidad que los fetos y que los hombres. Está muy bien ser solidario. Y el evangelio azucarado que nos venden es el de la solidaridad, pero eso no es el evangelio. El verdadero evangelio es Cristo, y que Él dio su vida por nosotros, porque nosotros estábamos totalmente separados del Señor, muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado, y solo a través de su gracia tenemos redención. Este comentario hacía referencia, creo recordar, en el pie, a la parábola del buen samaritano. Y fui a leerla porque ¿quién no ha oído hablar de la parábola del buen samaritano? Pero oír hablar no es lo mismo que meditar en las cosas, ¿sí? Y descubrir cosas en las que no había reparado, y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Tristemente, me parece que este hombre, como a lo largo de la historia ha sucedido en muchas ocasiones, sobre todo en la Iglesia Católica, ha malinterpretado esta parábola. Y quiero ver si, con la ayuda del Señor, arrojamos un poquito de luz y comprendemos bien la parábola en sí. Ahora, ¿cuál es el tema principal de la parábola del buen samaritano? ¿Tenéis alguna idea? Madre mía, ¿eh? ¡Qué fuerte! Amar al prójimo. Tener misericordia por el prójimo. Tener misericordia, muy bien. Pues no, ninguna de las dos. Yo pensaba lo mismo, ¿eh? No os asustéis. Que yo pensaba que la parábola del samaritano era una cuestión de compasión. Pero no tiene nada que ver, es una cuestión más bien de salvación. Vamos a averiguarlo y vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a Lucas 10, vamos a leer a partir del versículo 25. Dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea que no tenía muy buenas intenciones, maestro, y este es el quid de la cuestión, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. El hombre estaba preocupado con su salvación. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Parte del Shema está en Deuteronomio 6:4. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 18:19. Hizo un compendio de la ley espectacular. Incluso el mismo Jesús utilizó esa misma unión de toda la ley para resumirlo en estos los mandamientos. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Ya está, hazlo y punto. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. En estos días escuchaba a un predicador que decía que estos habían hecho como hacemos casi todos en los accidentes de la carretera, que miramos y seguimos. O miramos y todo el tráfico se detiene, miramos, pero nadie se baja a ayudar, incluso cuando es un delito con la omisión de socorro. Me gustaba esa ilustración. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídeme, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Pero no le responde su pregunta, ¿cómo heredaré la salvación? ¿O sí? No se la responde, ¿no? En esta historia vemos a este intérprete de la ley, doctor, estudioso, estos se pasaban la vida estudiándola y discutiendo además sobre la ley y profundizando en ella, pero vemos que este intérprete tiene varias ideas equivocadas. Primero, en cuanto a su concepción de la salvación, y yo, esto es muy personal, creo que Jesús ni siquiera entró ahí para discutir, porque esa es más bien la tendencia, o era la tendencia de los doctores de la ley, argumentar, discutir, simplemente no entró en eso, pero sí le hizo ver cuál era su error. Y las segundas ideas equivocadas que tenía era su concepción sobre lo que era el prójimo. Y vemos cómo quedan expuestas ambas ideas equivocadas y cómo Jesús resuelve el problema. Bien, lo primero son los conceptos equivocados sobre la salvación que tiene este hombre, que tiene este intérprete de la ley. Lo podemos ver en los versículos 25 y 29. El 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, que dice, haciendo, que dice, haciendo. ¿Qué cosa? No, haciendo. Me quedo en haciendo. En hacienda. ¿Qué cosa heredaré? Quedaros con heredaré también la vida eterna. Y en el 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Los tres conceptos equivocados sobre la salvación que tenía este intérprete de la ley no son raros, no es que nadie los tenga. De hecho, en general, todo el mundo los tiene, más o menos igual. El primero es que la salvación se conseguía con actos. Dice, ¿haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Pues nada, porque no puedes hacer nada para conseguir la salvación. El segundo concepto equivocado es que tenía este intérprete que la salvación se le daba por cuestión de nacionalidad, por ser parte del pueblo escogido. Él se pensaba a salvo, como el hijo de Abraham. La salvación no se hereda. Mi madre es creyente, pero si yo no he tenido un encuentro personal con Cristo, da igual que ella sea creyente, ella se irá al cielo, pero yo me iré al infierno. Y el tercero es que uno no puede justificarse a uno mismo, que es lo que quería hacer en todo momento el intérprete de la ley. Muchas veces caemos en estos mismos errores sin darnos cuenta, y la cuestión es muy sutil. Pensamos que haciendo más cosas en la iglesia, que yo no digo que no haya que hacerlas, hay que hacerlas, ganamos puntos delante de Dios, que podemos comprar con nuestras migajas su salvación, pero su salvación no tiene precio. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer para conseguirlo. De hecho, es, como os decía antes, es un concepto casi general. Yo recuerdo cuando era más pequeño, en la iglesia se daban talleres de evangelización, y una de las técnicas era hacer dos preguntas. Si te mueres esta noche, vas al cielo, y si llegas al cielo y Dios te pregunta ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Por qué debo dejarte entrar? Y todo el mundo respondía lo mismo. Todo el mundo respondía porque he sido bueno, porque no he hecho mal a nadie. Eso tiene otra lectura, porque mis obras me han comprado la entrada. Y así no funciona la salvación. El apóstol Pablo estaba en esa dinámica. Él se pensaba heredero de la salvación por ser judío, y se pensaba que además ganaba puntos persiguiendo a los cristianos, cuando de verdad tuvo un encuentro con Cristo y el Señor lo tuvo que derribar, lo tuvo que humillar y lo tuvo que desarmar, hasta que él comprendió que la cuestión no es una cuestión de obras ni de herencia, sino que es una cuestión de gracia. Dice el profeta Isaías, en 64:6, que es muy conocido: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Ahora sabéis qué es un trapo de inmundicia? Sí, ¿no? Algunos sí, otros no. Bueno, pues en la época de Isaías no había compresa, ya lo suelo todo. Y ese es el valor que tiene nuestra justicia ante los ojos de Dios. Pues nada, nada de lo que puedas hacer puede comprar tu salvación. Solo hay una forma correcta de entender la salvación, y esta es por gracia. Cristo en su misericordia se ha acercado a ti, ha extendido su mano y le ha placido salvarte y salvarte del pozo donde estabas, del lodo, y sacarte a su luz admirable. Y esa es la única, ese es el verdadero evangelio. No ayudar a los pobres, que está muy bien, Pero el punto de partida tiene que ser el Evangelio. Yo ayudo y doy y ayudo a quien lo necesite, pero porque yo he recibido la salvación de gracia. No al revés, no ayudo a la gente para a ver si recibo salvación. Y ese sentido es importante. Y el intérprete de la ley lo tenía que comprender. Si pensamos que merecemos la salvación, somos lo más digno de lástima que hay en este mundo, porque nadie lo merece. La salvación es un regalo. Y como regalo, como tal, al Señor le ha placido darla. Salgamos de ese error, de pensar que podemos, con nuestras actitudes, con nuestro buen comportamiento, ganar puntos delante del Señor. ¿Amén? Bien, los otros conceptos que tenía equivocados el intérprete eran sobre el prójimo. En la cultura judía, desde pequeños a los niños, se les enseñaba que el prójimo era un varón piadoso, un varón justo, era un varón cumplidor de la ley. No, el prójimo no era un publicano, el prójimo no era un pecador, el prójimo no era ninguno de estos que hiciese nada malo, y mucho menos un samaritano. Un samaritano era considerado como algo impuro, como una raza mezclada y como algo detestable, y evidentemente no era su prójimo. Vemos hasta qué punto llega esa cultura que han mamado y que han vivido, que incluso después de convertidos, cuando Pedro le es encomendado predicar en casa de Cornelio, el Señor tuvo que hacer un despliegue increíble. Si recordáis, él estaba en casa de un curtidor, de Simón el curtidor, y estaba en la azotea orando. Y descendió del cielo un lienzo con todo tipo de animales inmundos. Y el Señor le dijo: mata y come. Y él respondió al Señor: no, porque nunca he hecho algo parecido, nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le enseñó a Pedro a lo que yo no llamo inmundo, no lo llames tú inmundo. Y todo ese despliegue fue para decirle que tenía que ir a casa de Cornelio. Pero aún así, después del viaje y de llegar a casa de Cornelio, siempre me ha llamado muchísimo la atención el versículo 28 de 10, que dice: después de todo el trato que el Señor ha tenido con Pedro, llega Pedro a casa de Cornelio y se pone de pie y le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, yo mando llamar a él, le invito a mi casa, le abro la puerta de mi casa, con todo el cariño del mundo le mando a llamar y llega a mi casa y dice que le da mucho asco juntarse con gente como yo, y no sé, a lo mejor cambia un poco mi concepto de esa persona. Nos llevamos un poco mal, yo no lo escucho mal. Pero fijaos hasta qué punto llegaba esa cultura de no mezclarse con lo impuro, con lo que ellos no consideraban prójimo dentro de la mente judía. Como respuesta a la pregunta de quién es mi prójimo, Jesús no le acorta el círculo, no le acorta el círculo, no le dice: mira, tu prójimo es el cumplidor de la ley, o tu prójimo es el que hace esto, o el que da tantas ofrendas. No, Jesús no entra ahí porque si entonces amase a ese que hace eso, él podría justificarse por sí mismo, y en eso no consiste la salvación. Y la segunda cosa que le enseña Jesús es que, con respecto al prójimo, con esta parábola, es que precisamente el sacerdote, que era el que oficiaba en el templo, y el levita, que era el que trabajaba en el templo, ninguno de los dos se había dignado ni siquiera a ayudar a este pobre hombre que estaba moribundo. El sacerdote, por cuestiones legales, no podían tocar cadáveres, pero dice bien claro en la parábola que el hombre estaba medio muerto, no estaba muerto todavía, así que le podía haber ayudado. El levita, no sé si llegaba tarde a abrir la iglesia o cuál era su problema, pero la cuestión es que ninguno de estos dos, con toda su ley, con todo el cumplimiento de su ley, los que él había considerado prójimos, ninguno de estos dos tuvieron el corazón sencillo de mover, para moverse a misericordia. ¿Cuántas veces, y pensaba, no caemos en el error de menospreciar a los que no son como nosotros, a los que no asisten tan fielmente a la iglesia como nosotros, a los que no ofrendan como nosotros, a los que no cantan tan bien, a los que no son tan guapos, a los que no levantan tanto las manos en la alabanza? Y ese es un error que es orgullo, no es otra cosa que orgullo. Y pensaba, Señor, líbranos de esa forma de pensar, porque queridos, no somos superiores en nada, pero mucho menos en cuestiones espirituales. Todos, absolutamente todos, necesitamos la misma gracia y la misma salvación, porque estamos igual de perdidos. Si has dicho una mentira en tu vida, estás igual de perdido que un asesino. Os vais al mismo infierno. Todos necesitamos la misma salvación. Y lo tercero que me llamaba muchísimo la atención de esta parábola es la forma que tiene Jesús de responder. Y esta forma es una forma, bueno, magistral, que es responder sin respuesta. Si leéis en el Evangelio de Lucas, antes y después, en repetidas ocasiones los fariseos, queriendo tentarle, y los saduceos también, le hacen diversas preguntas a Jesús. Le preguntan sobre el impuesto del templo, él responde, es un texto muy conocido, ¿de quién es la cara que está ahí? Pues dárselo a César de lo que es de César. Le preguntan sobre la resurrección, sobre el hombre que, la mujer que había tenido 7 maridos diferentes, porque eran 7 hermanos en cuatralis del virato. Y si meditáis en todas las respuestas, o en casi todas las respuestas que da Jesús, no es de una forma directa, porque no, su técnica no era entrar en conflicto. Eso ya lo hacían muy bien, y lo hacían muy bien los judíos, pero su técnica era traer luz y traer peso al corazón, y traer convicción de pecado. A la primera pregunta de cómo heredaré la salvación, en vez de decirle que no se hace nada y que no se hereda, lo que le hace es recitar la ley. Y a la segunda pregunta, él mismo se autocontestó, le dejó que él mismo respondiese que su prójimo era más bien el samaritano. La cuestión es que el intérprete de la ley sabía o pensaba que sabía cuál era la respuesta. Y de hecho, cualquier cosa que le hubiese dicho Jesús no le habría importado, yo creo que nada. Y de hecho, lo que quería era probarle y era ver si cometía algún error en virtud de su forma de comprender la ley para entonces juzgarle. Pero Jesucristo, con esta parábola, lo que hizo fue enseñarle sus errores conceptuales. El primero es que el verdadero prójimo no es solamente el afín, no es solamente el que tiene cosas en común con nosotros, en todos los sentidos, sino que el verdadero prójimo es aquel que necesita misericordia. Y segundo, que la salvación ni se hereda, ni se consigue haciendo nada, ni consiste en nuestra propia justicia, sino en misericordia y en gracia. Piénsalo por un momento. Según el pensamiento del intérprete de la ley, para autojustificarse tenía que hacer misericordia con el prójimo. Ahora Jesús le desarmó totalmente su concepto del prójimo. Y entonces le dejó ver que su prójimo es todo aquel que necesita misericordia. En toda nuestra vida en algún momento siempre necesitamos misericordia. Entonces, el intérprete de la ley se vería imposibilitado, se vería desesperado. ¿Cómo voy a tener misericordia de todo el mundo? Según mi forma de pensar y mi interpretación de la ley, no puedo ser salvo jamás en la vida. Y eso me tenía que llevar a la desesperación que lleva a la gente a buscar a Dios. El maestro le acababa de derrumbar todo su sistema religioso y todo su sistema salvífico, y yo me imagino, por lo menos yo habría estado desesperado. Toda mi vida me he criado pensando que mis prójimos eran los buenos judíos, y ahora de repente mis prójimos son todos. Pero es que encima, para ser salvo como yo pienso, tengo que hacer misericordia con mis prójimos, y si mis prójimos son todos, tengo que hacer misericordia con todos. Por lo tanto, no puedo ser salvo tampoco solo. Y eso tenía que haberle llevado a desesperación al intérprete de la ley. En Hechos, después de que descendiese el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, se levantó el apóstol Pedro y en su primer discurso les dijo cosas increíbles a los que estaban allí congregados, y les dice a este Jesús que es el que el Señor ha puesto como Cristo y como Señor, vosotros lo crucificasteis. Y lo que dice que fue la reacción de la gente que escuchaba esto fue desesperación. Le dijeron, ¿y entonces qué haremos? Es decir, no hay nada que podamos hacer, no tenemos, y encima nos hemos cargado al dador de la vida. ¿Qué podemos hacer? Y esa debía ser la sensación del intérprete de la ley. Y esa debe ser nuestra sensación. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Solamente Cristo tiene palabras de vida. Solamente Cristo es la respuesta. Solamente su sacrificio es nuestra salvación. Ahora, que si aún no lo dice el texto, y probablemente el joven rico está el joven rico, el intérprete de la ley no estuviese así desesperado, sino que le dio un poco igual. Pero, ¿qué dice el texto que hizo el intérprete de la ley? No hizo absolutamente nada. Y esto me recordaba al joven rico, por eso lo mezclaba. Y esto me recordaba al joven rico. Cuando el joven rico fue a ver a Jesús, le dijo, ¿qué puedo hacer? Le planteó básicamente la misma pregunta. Para ganar salvación. Y Jesús le dijo, bueno, cumple la ley. Y le dijo, Señor, esto, vamos, esto lo he hecho desde que era pequeño. Ah, dime otra cosa. Y dice, bueno, pues entonces vende todas tus posesiones y repártelo entre los pobres. El joven rico se entristeció porque era muy rico, y dice la escritura que se fue triste, pero no dice que Jesús fuese corriendo detrás de él. Le dijese, oye, venga, que sí, yo te ayudo a venderla. Las ponemos en el anuncio. No fue detrás de él. Le hizo ver la verdad, pero él decidió apartarse de la verdad. Y igual pensaba en cuántas veces el Señor me ha sacado de mis errores, y aún así yo he seguido empeñado en seguir adelante. Y el mal ha sido peor. Cuando el Señor nos revela dónde está lo que tenemos que corregir, seamos rápidos en corregir nuestros errores y nuestros errores, porque lo que puede pasar es que de tanto estirar la gracia se rompe. Y el Señor nos salga corriendo detrás de nosotros para decirnos, oye, que solo hay salvación en mí, solo hay salvación en mí. Que aprendamos a no jugar con un regalo tan grande como la salvación, porque esto es lo más grande que hay, pero hay montones de cosas y montones de ideas que nosotros tenemos, que a veces el Señor trae tiende a tratar con nosotros para que corrijamos, y nosotros endurecidos no corregimos. El intérprete de la ley, además de tener muy mala idea, porque tenía muy mala idea, todo esto lo planteó y armó todo este jaleo para probarle, estaba bastante equivocado en lo que era su comprensión de la salvación y de lo que era su comprensión sobre el prójimo. Pensaba que la salvación se podía comprar haciendo cosas, se podía conseguir haciendo cosas, que a mí me ha sobrado un montón. Hoy en día lo vemos en todos lados. Pensaba que la salvación se podía heredar. No me suena tanto, pero también a veces podemos llegar a pensar de eso. Y pensaba que él, con sus propios actos, se podía autojustificar. Pero con esta preciosa parábola, Jesús le da a entender muchas cosas. Bueno, también, como ha dicho Ronald y como ha dicho Darío, habla de la misericordia y de la misericordia que tenemos que tener con los demás, y todas esas cosas se pueden sacar de esta enseñanza. Pero el tema principal de la parábola es que el Señor es la única forma de salvación. Solo hay un Salvador y este es Jesucristo. Hermanos, no seamos como el intérprete de la ley, que tenía sus razones y que no estaba dispuesto a cambiar absolutamente nada, porque lo que él pensaba estaba bien pensado. Ahora, ¿cuál es el tema principal de la parábola? Lo pregunté al principio y ahora me respondí. La salvación. Y a esta se lleva por gracia y por su misericordia. No hay otra forma de llegar a la salvación. No, la salvación no se consigue ni se hereda. El punto principal es que si podemos dar misericordia, es porque hemos recibido misericordia. Si podemos alimentar al corazón hambriento, es porque hemos recibido alimento para nuestro corazón. Si podemos ayudar a nuestros hermanos, es porque el Señor nos ha dado ese don y esa virtud. Pero no es al revés. Yo no hago las cosas para conseguir la salvación. La salvación es un regalo. Cuando leí el comentario con el que había el mensaje en las redes sociales, enseguida mi indignación subió al punto y pensé escribirle a este hombre y digo, se va a enterar. Busqué en la Biblia y tenía un montón de versículos. Y de hecho pensaba hasta hacerlo públicamente y todo para que dejase de hacer el búho. Pero enseguida, meditando y preparando mi réplica, cayó sobre mi corazón todo el peso de la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Y cuando ese peso cae en tu corazón y te das cuenta de que todos necesitamos al mismo Salvador, no hay nada que hacer. Si yo he tenido misericordia con este hombre, y él conmigo seguramente también, es porque he recibido misericordia. Y este debe ser nuestro proceder como creyentes. No tenemos compasión de los demás porque queremos alcanzar algo más ni ganar puntos, sino tenemos compasión y tenemos misericordia porque hemos recibido misericordia. La única salvación viene de Cristo y esta es por gracia, por su gracia y por su misericordia. Amén. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.